Hola, hola, Mindango, soy Dani González y esto que empieza a sonar ya mismo es el microondas extra. Extra de queso. Con triple X de esas porno, de esas ex-hamster. El microondas extra, un microondas que empezamos a hacer aquí ahora mismo en diferido para todos vosotros, teleoyentes. Bueno, todos vosotros, esto no sabemos ni quién lo va a escuchar. Only podcast. Ya, el podcast, no lo escucha nadie. Un off-topic. ¿Qué es off-topic? ¿Qué es eso? Fuera de tópico, ¿no? Cuando dices algo así, un cliché, ¿no? Un cliché te voy a meter a ti. El off-topic y que, joder. Claro, cuando quieres sacar un tema nuevo, ¿no? Claro, claro. Un off-topic, algo fuera de tono, fuera de temática. Fuera de tipo. No vamos a tener en este microondas, en este magazine recombustionante que cada semana ofrecemos, cada sábado. No van a ver esos contenidos, las noticias perdidas, todas las curiosidades, las mierdas de Ike, la Wikipedia, todo el Aitor Menta, nada, nada. Esto es simplemente ponerse a hacer el tonto aquí. Oh, oh, el jefe y el que pincha se están yendo del grupo. ¿Qué van a hacer Santi y Perdi? Pues que se jodan. Bueno, sí, lo que quería decir era eso, que hemos echado a Santi y a Perdi. El programa nos quedamos aquí haciéndolo Ike, el tuitero y Dani, el no tuitero. Ike, por cierto, ya que esto es un off-topic, vamos a empezar aquí hablando de cualquier mierda. Esto, si el microondas es improvisado, solo con lo básico, esto ya ni te cuento. Esto es darle al play y sobre la marcha hemos dicho, vamos a hacer un off-topic. Lo que salga. Un extra. ¿Que por qué eres tan tuitero, hijo de puta? Ahora cuando podría tirarme en eructo sin problema alguno, ¿no? Pues sí. Bueno. No. El caso es que por tu culpa, yo empecé en el Twitter y poco a poco, se metió Santi y vi que todo lo que ponía me iba gustando. Y digo, joder, sí. A veces también se me ocurren frases que podría ponerlas y a la gente le gusta. Pero sí. Bueno, al principio lo normal es que la cagues siempre porque le vas a mencionar a un famoso. Sí. No te va a retuitear nadie. Y poco a poco pues me empezó a seguir gente y ahora estoy ya en los 1300 y algo. Muy bien, muy bien. O sea, fue por tu culpa y... Por tu culpa, la culpa de Santi y la culpa de Santi también. Oye, veo que parece que aunque sea un off-topic, como que no abandono mi rol este de presentador. Al final ha quedado como que tú como no tienes que hacer nada con los botones, tampoco es que hagas mucho en el programa, que es darle un botón y ¡pum! Al final parece que te estoy haciendo aquí una entrevista como si fueses un tuitero fabstar. Sí, un tweetstar. Bueno, ¿y qué coño es eso de Fabstar? Bueno, en realidad es una chorrada increíble. Tú simplemente vas viendo los favoritos que tienes y encima está la opción de pagar. Que yo, pues mira, lo de pagar yo creo que no lo voy a hacer en mi vida. No le he pagado ni un desayuno a mi madre, pues voy a pagar eso. También me estoy dando cuenta que estoy haciendo preguntas que no me interesan. No me interesa para nada lo que me digas del Twitter. Ahora me toca a mí. Venga, dime, venga. Te toca. Esto va a ser un programa... Face to face, the people of the Rasta. Por ejemplo, la última peli que has visto en el cine, tengo entendido que es El planeta de los simios. El origen del planeta de los simios. Eso quería decir. Sí, una película, vale. que dijeron, hostia, hay que hacer un título largo. Para que la gente ya cuando lo pronuncie... Como la de Millennium, ¿no? Sí, la gente cuando lo pronuncia, pues dice, mira, ya que lo he pronunciado, pues voy al cine, ¿no? Si no, qué pérdida de tiempo aquí. Mientras lo pronunciaba, se estaba yendo a la taquilla. Claro. Ya estaba acabando la película. Pues sí, el origen del planeta de los simios. Ejemplo, yo sé que tú eres de la opinión de los que la peli de Tim Burton te gustó. Mira, vamos a ir a las raíces, ¿vale? Al auténtico origen del planeta de los simios de Dani González. Mi padre. Jesucristo. A ver, siempre me han encantado las películas de monos. ¿Vale? A mí, todas las de Will Ferrell, por ejemplo, me encantan. No, de niño me encantaba la del planeta de los simios. Yo era consciente del argumento de, hostia, ¿por qué hay monos aquí controlando a los humanos? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? ¿Por qué están los gestos de estar así? Que todos los días desayuno Choco Crispy. Me da miedo el mono este de la caja. Por si te venía un cocodrilo enorme, ¿no? Joder. Total, no, que me gustaba mucho los monos estos. Y en la de Tim Burton, que a mí no, yo no soy fan de Tim Burton, pero esta película que hizo, que es para nada producto de Tim Burton, me encantó. Y fui a ver la del origen del planeta de los simios después de ver Super 8, que me defraudó un poco, la vi un poco forzada. Sí, la película, tuyo. Siendo eso, un poco, sí, cogiendo todo esto de aventura ochentera de niños, la vi un poco forzada, Super 8. Y el origen del planeta de los simios, que fui a los pocos días, me fascinó de verdad, porque que te expliquen una historia de ciencia ficción tan bien contada, con esa solidez, que la veas y algo así tan surrealista, tan que dices, ¿cómo puede pasar esto? Que te lo creas, eso fue un puto peliculón. Así que, quien tome cereales de la rana es que es gilipollas, teniendo allá los del mono. No, me gustó mucho. El origen del planeta de las ranas, ¿no? Lo hará la competencia de Smax. El origen del planeta de las ranas. Estaría guay, ¿eh? Una rana, estoy mirando el mundo. Que sea la rana Gustavo la que está ahí en la portada. Que, por cierto, dicen que le quieren dar a este al mono, al que hace de Gollum, ¿no? Al que hace de Gollum y de King Kong, quieren nominarlo a los Oscars o algo así. No, es que en realidad es un actor más. Sí, es un actor más, pero... Sí. Joder, no, vamos a ver, como querer, pues puede quererlo todo el mundo, pero otra cosa es que se haga al final. Sí, se lo... No, ni de coña van a dar un Oscar. Creo que tienen que evolucionar mucho esas cosas, pero... Acabarán dando un Oscar a lo mejor por alguna chorrada de esas, de movimientos, de... Sí, pero que molaría que si se lo dan, que suba a recogerlo de mono, ¿no? Que, y de King Kong después, eso, ¿no? Eso te iba a decir, con King Kong, dice King Kong, joder, que cómo suena, ¿eh? King Kong, King Kong, ¿de dónde eres? ¿Quién cojones eres tú? Con King Kong, si sale a recoger el Oscar, pues mira tú el problema, pero... King Kong siempre he pensado que podría ser de Hong Kong, ¿no? Familia de Kongers. A mí de pequeño me llamaban Conger y me picaba mucho. ¡Eh, Conger! Eso no es picarte, eso es llorar. El Conger. Conger, Kong to Kong. Bueno, esa es la pregunta que me tenías que hacer. Voy yo a la siguiente. Venga. Una pregunta para ti. Venga, a ver. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No me parezco mucho, la verdad, pero... ¿Te gusta la entrevista? Sí. Creo que ahora estoy viendo por qué nunca vuelven los que entrevistamos en el programa, ¿no? Sí, sí. Eso, ¿qué te parece? ¿Pero qué? Yo qué sé. El teclado este, ¿eh? ¿De ordenador? Esa pantalla, ¿no? No sé, ¿tú has ido al cine este verano? ¿Me quiere pesar? Lo primero no, lo segundo creo que luego. Pues fui a ver solo la de Super 8. Y mira que tenía otra entrada gratis, pero al final no he ido. ¿Qué te pareció Super 8? Nada, soy de la misma opinión que tú. Una peli que para mí me entretuvo bastante hasta el momento, a lo mejor, en el que está en la cueva ya que va a rescatar a la cría. Todo ese momento ahí del monstruo y tal, cuando aparece dice, joder, quiero algo de verdad. Sí. O a lo mejor con el militar en el autobús, o que mismo los críos tengan, yo creo que el poder que no tiene ningún adulto para poder volver al pueblo con toda la seguridad que había. Sí. Porque eso es algo que no me lo puedo creer. Yo, hay muchas cosas que le echaría en cara en la película, y aparte de que la vi muy oscura, no, el personaje no tiene protagonismo, ¿sabes? No te haces con él, y al final lo que buscan un poco es eso, es como un ET, ¿no? Que se va el extraterrestre, se crea eso así, y creo que eso está desaprovechado, no es carismático, el diseño del personaje tiene que estar chulísimo y apenas se aprecia. No, se ve poquísimo. Y pagué más por verla en digital, en el cine en digital. Yo pensaba que era lo mismo, 2D y digital. Y aparte, otra cosa que eso ya es culpa de aquí, de los españoles. El doblaje, niños. Uf, qué feo que es era. Que además parece que sobreactúan más. El gordo a mí me cayó gordo. Y había otra cosa que tampoco me gustaba. Había momentos en los que el crío ese de los petardos, Sí. Ese, a lo mejor soltaba alguna cosilla que te reías. Pero ya es que se pasaron con él. Sí. Estaban todo el rato que sí, ¡oh, mira qué explosión! ¡Oh, oh, oh! Yo lo vi muy forzado, todos los gritos esos que pegaban, todo, no sé. Un poco... Que bueno, no está mal la película, ¿tú, pero... ¿Tú sabes por qué en realidad nos gusta más E.T. que Super 8? Porque sabemos, todos sabemos que E.T. se tiró a Elliot al final. Claro, o sea... la pequeña mierda esa, sí, marrón. Lo decía Ernesto Sevilla en un monólogo, y es verdad, este es una mierda. Es una mierda, marrón, totalmente. Marrón, tiene forma de mierda de Arale. Joder. Sí, y cuando tira el cuello es la mierda pinchada en un palo. Es que en realidad vaya bicho más feo, ¿cómo nos podía gustar este? Yo no sé por qué me gustaba, tendría que haber estado acojonado de que se me apareciese una mierda de esa por la calle. Con un chubasquero esos rojos, sí. ¿Dónde vas? Pues sí, bueno... ¿Se ha acabado ya o...? No sé. Tú estás ahí liándote el cigarro. Sí, es que yo ya te estoy aguantando demasiado. Sí. Pues nada, ¿vas a tuitear? Esto no hay que hacerlo muy largo, que si no, se nos echan encima. Se ha acabado. Otro día vendremos y hablaremos de Symbol. ¡Hostia, película! Esa hay que venir un día a hablar. Sí, sí, sí. Sí, película. Ya no se puede decir más porque es para verla. Y de los tres caballeros. Oh. Con el pato Donald. José Carioca y... ¿Cómo se llama el otro? ¿Pancho? No, Pancho no. El mexicano de los tiros. Pancho. ¿Era Pancho? Yo qué sé. El mexicano de los tiros, es verdad. Ay, ¿cortamos ya o qué? Venga. Muy bien. Off topic, esto off. ¿Va a salir en algún lado esto? Pues lo podemos subir. ¿Sí? Sí. ¿Para calentar boca para este sábado? No. No sé. Se puede subir. Todo esto lo vamos a dejar. Él se puede subir, calentar boca, ¿no? Pues si lo subimos, sí. Que se quede. Venga, pues ya está. Soy Dani González y hasta aquí el microondas. Sí, y yo soy Ike y vuelo.